es Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... A principios del siglo XX, algunas militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos conmemoraban el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebró en Copenhague en agosto de 1910, las delegadas norteamericanas Lena Morrow Lewis y May Good presentaron la moción de celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero durante algunos años tal evento se conmemoraría en varios países en diferentes fechas. El incendio ocurrido en la fábrica textil compañía de blusas El Triángulo, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911, reavivó los reclamos de las trabajadoras que venían denunciando las precarias condiciones laborales a las que eran sometidas. La tragedia ocurrió cuando el fuego se propagó, causando la muerte de 146 personas, en su mayoría mujeres. Recién en 1914 las mujeres del mundo lanzaron un llamado de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo como fecha dedicada a la mujer luchadora. En un fragmento del libro Mujeres tenían que ser, historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras desde los orígenes hasta 1930, su autor Felipe Piña relata aquellos episodios. Dice: se sigue hablando vagamente, sin muchas precisiones y con muchas contradicciones, del incendio intencional de una fábrica textil tomada por sus trabajadoras en huelga un 8 de marzo de 1857 como el origen del Día Internacional de la Mujer.

Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya han pasado 13 minutos de la hora 20. Usted está sintonizando el 94.3, exactamente el punto de la banda de frecuencia modulada de esta emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, porque hasta las 23 horas, como sucede los lunes a partir de hace un par de semanas nada más, vamos a estar acompañándolo en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bichos de otro pozo, sapo de otro pozo, veníamos de la tarde del sábado, pero hace un par de semanitas que aquí estamos por este lado. Se nos perdió el operador, así que no le iba a pedir cortina. ¿Están ahí ustedes? ¿Cómo les va? ¿Están tan habilitados? Buenas tardes. ¿Están con el micrófono habilitado? No, ustedes no están con el micrófono. Pero bueno, vio, yo le dije, el segundo programa siempre sale mal. Todo está saliendo mal. Arrancaban sin operador, claro, por ejemplo. No tenemos operador, Piazza no se sabe si viene. Imagínense en el Día Internacional de la Mujer, el machirulo puteando a las mujeres. O sea, una cosa de mierda. Acá bueno, estamos. Ah, vio, yo le dije. Y ella. Micrófono. Ella que es muy no positiva. No anda el micrófono ahora. Sí. El suyo no anda, pero aparte se fue el operador. Se fue el operador, el micrófono. Creo que además no falleció un infarto, vamos Darío. A tomar la radio, Macarena, ya está. Yo les hoy dije. De marzo. Le dije. Me sí. voy a los tengo, controles. Chicas, tengo 57 años y 36 de radio, los segundos programas, bueno, las segundas funciones y las segundas actuaciones salen a mal. A mí me parece que nos tiró ahí un gualicho. Ajá. No, no es gualicho, son es la experiencia. Bueno, ahí a ver si tenemos a ver el micrófono de usted, está llegando el machirulo, está ubicándose, todo mal hoy. Coincido con usted que soy actriz, sí. Y las segundas funciones pasa. ¿Qué sí. va a hacer? Bueno, ¿qué va a pasar? Se nos había ido Darío. Ahora sí. estamos todo bien. ¿Cómo le va, machirulo? Compartimos micrófono. Buenas noches. El machirulo. ¿Le podemos decir machirulo? Machirulito, empezar nuevamente, ¿no? Podríamos empezar nuevamente ahí con la cortina y empezar todo de nuevo. Disculpen, yo le dije, usted créame, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No es mala onda, sino que siempre pasa mala así. Onda, no. Macarena tiene 30 años menos que yo y le pasa lo mismo en el teatro. Siempre segunda función. Hay que romper en algún momento. Sí, vos decís. Hoy no va a ser el caso. Hoy no es. Hoy no fue. Apréndalo. Ahí el medio para los dos. Bueno, ¿cómo le va así? Un poquito demorado. Ya nomás presentamos porque recién llega. Bueno, ahora que estamos todos, sí. Producción general y conducción, Quique Zapata en el aire. El burro adelante para que no se por parte. Supuesto. Co-conducción, sí. Cintia Bravo quien le habla. Y recién llegadito, sí. Marcelo Piazza, personajes machi. Ficcionales, Macarena Jerez Guerrero. Hola, gente. Sí. Hola. Producción periodística, Raúl Terán. Sí. Que a partir de ahora recordemos que no nos va a acompañar. Sí. Pero bueno, estamos nosotros renovados. Producción sí. artística, Julia Calvo. Actualidad, Federico Magni. Producción de redes, Guadalupe Zapata. Control y puesta en el aire, Darío Genovese. Déjeme, me interrumpió, Piacita. Sí, quería, no, quería decir que me quedé en la marcha. Claro, se quedó atoscado. Bueno, Muy bien, no hay que faltar a la marcha. Yo la tenía que pasar a Boca Cinta y le digo, dame un punto. Y me dijo, claro. La cañada del 9 de julio, o sea, donde estaba la concentración. Exactamente, que ahí tenía que estar. Ahí, claro, tenía un lugar peor para estacionar. En la ciudad de Córdoba, una hermosa temperatura para luchar, para estar ahí en las calles con todas las banderas. Onda Macarena, nosotros estamos acá haciendo el apoyo, pero totalmente. Nuestro espíritu está ahí. Y se les agradece porque hay varios programas y varios espacios. Por supuesto. Donde las mujeres han hecho paro hoy, ¿no? Que era una de las propuestas. Por supuesto que sí. Una de las actividades propuesta en este recordatorio nuevo de aniversario de aquella catástrofe que conmemoramos exactamente. Recordamos hoy al comienzo del programa. Un 8 de marzo con un nuevo pedido de justicia en las voces de las mujeres que nos queremos vivas, por las que no están, por las que están, por las que peligran, vivas nos queremos. Bueno, una de las consignas que por supuesto tiene que ver con uno de los temas principales y esta terrible flagelo, estadística mundial, o por lo menos en nuestro país, que habla de 70 mujeres ya. Sí, una cada 26 horas. Sí, cada 26 horas. Bueno, terrible. Los números son atroces, la verdad. Son atroces. Mucha gente en la calle, muchísima gente en la calle. Bueno, Marcelo puede dar fe. Emocionante realmente, porque sí, es muy emocionante, es muy fuerte. Creo que si hay una revolución que me ha podido tocar, me hubiera gustado que además fueran más. pero en estos últimos tiempos ha sido la de la mujer, sin ninguna duda. Nos cuesta muchísimo, somos de otra generación, de construirlos, desconstruirnos, como dicen ahora los chicos, pero realmente es absolutamente necesario y emocionante ver la cantidad de mujeres en la calle, con desde muy chiquitas, con mucha conciencia, hasta mujeres grandes que ya no, como uno que es viejo y grande, les cuesta aceptar, pero esto cada vez es más grave, por lo menos el flagelo de los feminicidios. Y bueno, y por suerte la mujer está produciendo un cambio cultural verdadero que va a atravesar y va a ser transversal, ¿no?, a toda la sociedad. 299 es el número de femicidios en 2019, la cifra más alta del 2018, sin contar a las chicas trans, ¿no?, dentro de todos, que ni siquiera figuran los números de ellas. Bien, recordemos que a las 17:30 era el horario oficial en el la que se iba con, ¿no?, exactamente, Colón y Cañada. Después ahí frente al patio Olmos había un escenario, ahí va a ser la concentración principal. General, exacto. Bueno, todavía hay gente que está llegando. Hay sí, hasta esto, hasta altas horas de la madrugada. Esperemos que ¿sí? ¿Ustedes sea dicen toda que va a ser una, salimos una de la radio la lucha y nos vamos para allá. Y nada de decir feliz día, porque se trata de recordar un día donde mataron un montón de trabajadores. Pero aparte, yo creo que es la revolución más importante del siglo pasado, de la segunda parte del siglo pasado y este siglo, ¿no es cierto? Totalmente. Hay por ahí unos siguientes cuestionamientos de que esto es otro, pero sin duda es la revolución más importante. Sin ninguna duda. Y contra este flagelo, ¿no? Es decir, una cosa increíble. Nosotros ya pareciera que nos, que la sociedad esta debe acostumbrarse a que maten mujeres, a que mueran pibes, al paco. Esto es normal. Sí, sí. Esto es normal. Naturalizar la violencia en todos sus aspectos. Naturalizar la violencia, sabemos de dónde viene. No, y de hecho ha aumentado, porque los femicidios han aumentado en el último año de una manera increíble, una mujer cada 13 horas. Sí, esto de naturalizar la violencia que decía Marcelo, yo venía el sábado a la noche, a eso de las 4 de la mañana, con mi auto, porque venía Colón, y veía colas de chicos que van a bailar o que vienen de bailar, y había una cuadra y media en algunas paradas de cola, y tiene tanta paciencia la gente, ¿no? Se queda, espera, y te juro que me acordaba de mi viejo, que por supuesto era muy bueno, digo, no, por supuesto, era muy buena persona, pero siempre decía, esto se va a acabar el día que quememos ovnios, es decir, le salía el anarco, así que lo menos que tenía, me decía, pues, ¿cómo puede la gente acostumbrarse a esperar un colectivo 2 horas y media, sin chistar, sin enojarse, con una, ¿no?, una predisposición, todo sentado, tirado en la calle, ni pensaba vender el bondi hasta las 6 de la mañana? ¿Esto no es violencia? También, digo, nosotros vivimos en una sociedad violenta. Una sociedad violenta, que viene de mentiras, que entra de todos lados. De todos, ¿no?, lados. Una de las fuentes es el cine, es decir, los muertos del cine no se parecen a los muertos reales, pero nos familiarizan. Sí. Entonces decís, bueno, mataron a una mujer y mataron a otra y mataron a otra, y un pibe se murió de hambre. De hambre, o se pasó de largo del paco. Claro. Y yo voy a hacer una cosa muy personal que no necesariamente la producción de la radio la tiene que compartir, ¿no? Sí, yo discutía los otros días, a ver, ¿en Cuba los pibes se mueren de hambre? No. No. ¿Le falta medicamento? No. ¿Están tirados en el paco con el paco? No. ¿Hay educación? Sí. Falta la luz, falta el champú, el aire acondicionado. Claro. Pago. Claro, Paco. Si vos me cambias todo eso por eso, es porque deliberadamente sos un insensible. Sí. Ya me parece que igual ni las cubanas se salvan de la violencia de los hombres. No. Es que el Estado patriarcal viene de otro lado. Claro. ¿No? Viene de la radio nuestra que está en el cielo. Claro. Hoy estamos recordando el Día de la Mujer, lo que es el Día Internacional, con una programación especial. En el comienzo, Erika García Positiva y Marilina Bertoldi, Sexo con Modelos, con un texto que recordaba Felipe Piña en cuanto a datos un poco más certeros de aquello que fue esa tragedia donde murieron quemadas 160 y pico de mujeres. Dice Piña muy cuidadosamente, en su mayoría mujeres, porque había hombres también, no fueron todas mujeres. ¿Sí? ¿Quién fue la mayoría? Una gran mayoría. Pero por supuesto era un reclamo de trabajadoras textiles que posteriormente en los distintos encuentros mundiales se estableció finalmente como el 8 de marzo. Hemos visto movilizaciones en todo el mundo, de eso vamos a estar hablando. Homenaje especial a las mujeres con mujeres, una cosa que nunca se hizo en radio. Poner ¿ah, mujeres sí? el Día de la Mujer. No, es re original. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara, que tiene que quedar al aire. Sí. Quique Zapata, Raúl y el que suscribe, el Machirulo, cariñosamente, somos absolutamente feministas. Por supuesto. Aunque por ahí parezca que no. Sí, la por esto, que la deconstrucción. Por estos chascarrillos que tenemos entre nosotros. Pero en el fondo creo que estamos haciendo un equipo porque somos absolutamente feministas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Más feministas que muchas mujeres. Ah, pero totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, como decíamos, seguimos con la programación musical hoy predominantemente de mujeres. Va a haber un homenaje que los hombres le realizan a las mujeres en algún momento del programa, nada más ni nada menos, hablando de Cuba, que de con don Silvio Rodríguez y ese famoso tema de mujeres que habla de las mujeres más importantes. Ay, pensé que iba a decir Arjona. Yo traigo un tema de Arjona, no, si querés. No, para qué le da pie. El Machirulo es hincha de Arjona. Lo tengo todo, tu señora, las cuatro décadas. Por favor, posterior a las cuatro décadas, se me cae el lagrimón. Déjeme completar el bloque de los hombres que homenajean a las mujeres. Silvio Rodrigo con mujeres, Eduardo Galeano junto a No Te Va a Gustar y varios artistas más, entre otros el Negro Rada, la gente de La Vela Puerca, etcétera, uruguayos que hicieron La Mujer Sin Miedo y Nunca Más a Mi Lado, un trabajo para una organización del tercer sector sin fines de lucro que ayuda a combatir este flagelo que hacíamos mención y que Macarena refería concretamente en un día tan especial. Bueno, eso va a ser dentro de un rato. Seguimos con las mujeres que cantan, como esta, la gran Chabela Vargas. Esa Chabela. Y en el último trago. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Es linda la radio porque a veces es para la noche, pero la radio también es para la noticia. Claro, me habían escuchado en la noche del Ninaquero por FM en Polvadera. Y le dijeron, usted venga a relatar el partido. Ha salido Doña Jovita para relatar el partido que se transmitía por la FM y por los altos parlantes. No, se siente el ruido en las tribunas. Vamos a ver la pelota Gimnasia y Facón del Jonio. Comienza el partido. Lleva la pelota en el Pomuceno Pereira, que juega con Cacho Benavida. Sale a marcarlo Remigio Zárate, que lo agarra el arrastre y le clava las espuelas. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro libre para Gimnasia y Facón! ¡Tiro libre! Del empacho a la ojeadura, Doña Albina se lo cura. ¿Y eso? ¿Qué es eso, Doña Jovita? No sé, es publicidad. Tiene la pelota defensora y a canto. La lleva Severino Álvarez, que se escapa con la pelota. Se escapó. Se mandó a mudar, se robó la pelota. Lo corre la policía. Lo obliga a que devuelva la pelota y se reinicia el partido. Tarjeta amarilla y 20 días de cárcel para Severino Álvarez, que ahora va a tener que seguir jugando esposado. Hace calor en la cancha, hace calor. Los jugadores se arriman a la acequia para refrescarse. Ahí estamos, el referí se toma el mate. Don Agapito no respeta pelo ni marca. El sueco Santillán se le enoja, saca el cuchillo. Don Agapito lo insulta, entra el cura y lo reprende. Don Agapito se confiesa y termina el primer tiempo. Bastante movidito ese primer tiempo, Doña Jovita. Un homenaje a la radio. Con toda la razón del mundo, después termina el programa y no pasamos los... Nos putean, quiero decir. Y no pasamos los mensajes como el lunes pasado. Así que de entrada nomás vamos a contar algunos llamaditos que tenemos. Pero la gente no, siempre empieza a nos llamar. Hay que decir que ya estamos saliendo por internet. Atenti con esto. Si nos quieren saludar desde otros lugares del mundo. Nuestras vías de comunicación, Quique, para que nos escriban y nos busquen en Facebook, Radio Nuestra, que estás en el cielo. En Twitter, Radio Nuestra UTN. En Instagram, Radio Nuestra UTN. Se pueden comunicar por WhatsApp al número 3517-588-208. Nos pueden escuchar por la web www.frc.utn.edu.ar/radio. Perfecto, la página de la radio. Para que nos escuchen. Todavía en TuneIn no estamos saliendo. Todavía no están en TuneIn. Y hay un montón de gente que hay que saludar en otros rincones del mundo. Debo mandar a Naroa Larrañaga, mi amiga queridísima. Naru de España, está en Miami en este momento escuchándonos. Así que Naru, un besito muy enorme. Gracias por escucharnos. Yo también voy a aprovechar para primero saludar a mi compañero que está cumpliendo años. Que cumple años, sí, señor. Sí, le mandamos un saludo de todos. Y por otro lado, soy amigo también de su chico. Sí, es verdad. Guarda, ya es amigo. Guarda que después le cuento todo. Se ha ganado todo. Un gran amigo. Sí. A mi amiga también, que nos está escuchando en Belfast, que está un poco lejos de la patria. Así es, ella ya está viviendo allá hace un par de años. Mariam, te mando un beso. Bueno, nosotros tenemos un montón de gente para hacerlo. Hay en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en San Pablo. Nosotros con Piazza tenemos el sur nomás. Sí, estamos acá. Tengo nomás un saludito más para mi querido amigo Javier, que está escuchándonos desde Madrid. Así también que Javi, beso enorme. ¿Qué diferencia ahora tenemos como 10 horas? En Belfast, cinco. No, a Madrid son 5, sí. Y acá justo escribe Mari y nos cuenta que en Europa no pueden creer la violencia machista que hay en Latinoamérica. Ah, les ¿sí? cuesta creer tanto que hay machismo y que hay un femicidio cada 26 horas en Argentina. Allá es como más igualitario todo, hay algunas actitudes, pero no el grado de violencia que hay acá. Bueno, muchas gracias a Lucas y a Lale, que dice, estamos escuchando, no podíamos salir al centro por las chicas que han copado el centro, y nos quedamos a escuchar la radio. Chiqui Machirulo son. Lo llegan, o sea, a acompañar a las chicas. Claro, claro. Lucas y Lali, estamos en el centro encerrados. ¿Cómo encerrados? Bueno, ahí están. Muy mucha gente. Muy, sí, mucha, sí, yo hoy día también escuché un comentario parecido. Es lógico, de los países ricos se ve. Sí. La de otra forma, de los países, claro. Igual las mujeres no vemos la lucha feminista de esa manera. No hay ni más ni menos porque sean más o sí, menos. Sí, sí, por supuesto. Va a ser menos grave la lucha feminista que es a nivel mundial. Aparte, la desigualdad no es solamente desde una cuestión de violencia brutal, de asesinato, sino tenemos una desigualdad en todos los puestos de trabajo, absolutamente. En lo que es el área del cine, en lo que es el área de la política. Así que bueno, es un día para tener muy presente de reflexión, cosas, y nada de regalar flores y de informarse, saludar, realmente, si uno está interesado realmente se puede informar, los números están a disposición, así que... Sí, lo mío es reflexivo, ¿no? Es decir, totalmente, he escuchado otro comentario de suizos que se horrorizan de lo que pasa acá, claro, se van a horrorizar si ellos viven bien con la guita nuestra, con el malestar nuestro, con la miseria nuestra, con los muertos nuestros, a partir de los bancos, de los nuestros y de los de ellos. A mí, para mí que te comes medio comunista, digamos. No, no, me parece. Sí, me parece... es cultural también, sí, ¿no? Es una sociedad que se va desarrollando de otras maneras. Totalmente, se lo digo, insisto, totalmente coincido plenamente, ¿no? El mundo debería ser mucho más igualitario para todos, y si hay muchos que tienen, hay pocos que tienen mucho, y hay, ¿no?, muchos que tenemos. También es una cosa real que los africanos, estos que van en patera, sí, llegan con olor a chivo. Sí, claro, claro. Y sí, claro, ¿cómo va a tolerar un tipo con olor a chivo? Como si te bajara una balsa. Y los mandan de vuelta, ¿no? Claro, no llegan ahí a las. O los fusilan en el tamar. Nuestro querido compañero Federico Magni va a estar desarrollándonos, sí, un tema que tiene que ver con esto del coronavirus también, ¿no? Y el manejo mediático que ha habido, y que, como siempre, los medios hegemónicos lo toman de una forma determinada para usarlo de cortina, para tapar realidades y este tipo de cosas. Bueno, de esto nos habla nuestro compañero de temas de actualidad, Federico Magni. Hagamos un ejercicio. Pensemos una palabra que pueda generar alerta, rechazo, miedo, incertidumbre, pánico y hasta la muerte. No, no estamos hablando de macrismo. Hablamos del coronavirus, quien, dicho sea de paso, se ha instalado en la agenda de los principales medios de comunicación. No vamos a hablar de lo estrictamente biológico, del virus, su expansión, ni número de casos, ni muertes, sino del papel que juegan los medios en el tratamiento de la información. Los contagios y las muertes no suceden por la manera en la que se habla en una radio, en la tele o se lee en los diarios e internet, pero sí que influyen de manera directa en las sociedades, en particular en la Argentina, cuyo tejido social se encuentra bastante agujereado. La sobrecarga de información provoca un efecto nocivo, todo sea por un punto más de rating o un me gusta en las redes sociales. Hay una relación directa entre la producción de los medios de comunicación y la reacción de la sociedad. Eso lo explicó el médico psiquiatra Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y quien también es psicoanalista. Vivimos en un mundo fragmentado socialmente, en donde predomina el sálvese quien pueda. En general, la gente no va a estar pensando qué le va a pasar al vecino de enfrente, sino si me pude proveer de alcohol en gel para los míos. Esto decía el especialista en una entrevista a Página 12, en la cual intenta leer entre líneas lo que se dice cuando se habla de coronavirus. Esta degradación de la noción colectiva, de que estamos todos en un mismo barco, de la noción de solidaridad, es un caldo de cultivo para las sensaciones generalizadas de caos. Estamos preocupados por nosotros mismos, para que nadie nos tosa cerca, lo cual no es culpa de nadie en particular, pero sí es responsabilidad de todos. Si los medios de comunicación, que tienen un rol importante en la fabricación de subjetividad, en lugar de promover el pensamiento solidario, promueven el sálvese quien pueda, un solo fósforo puede incendiar una sociedad, reflexiona el médico psiquiatra Santiago Levín. De manera particular, creo que está en nosotros no contribuir a esa combustión, sino de llevar la claridad necesaria a través de la información y la reflexión. Y concluyo con una pregunta. ¿Sería el mismo tratamiento en los medios si el virus hubiese ingresado al país por Bolivia, Perú o Paraguay en lugar de Europa y en avión? Radio Nuestra, que estás en el cielo. Siempre fui loco. siempre fui loco. ¡Aguante la colipata! Siempre fui loco. Esta hermosura que es autoría de Gustavo Pena, el tanguito uruguayo, el príncipe del otro lado del río, dice: los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión, esperan la tardecita como esta y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Claro, estamos hablando de Montevideo, ¿no? Y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor, que no tuviste vos, que no, como que no, míralo, míralo. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Espacio clásico de nuestro programa, Libros para ver, Libros para oír, en la voz de Daniel Díaz de Radio Quintero, una de las voces de Córdoba. ahora recreado por Cintia Bravo. ¿Y qué material nos trajiste hoy? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? El libro que les traje es Mujercitas. Un clásico. ¿No? Un clásico y que... novela. Una novela. ¿Eh? Una novela, exacto, que el año pasado la estrenaron por octava vez, su adaptación en el cine. Ajá. Bien, el libro Mujercita se publicó en el año 1868, ¿sí? Es un libro que tiene dos partes, la primera en el año 1868 y la segunda parte 1869. Fue escrito por Louisa May Alcott, una escritora estadounidense. La historia nos muestra el traspaso de la niñez hacia la adolescencia y la vida cotidiana de cuatro hermanas que se resisten a cumplir el rol que se espera de las mujeres en su época. En cambio, buscan expresar su individualidad en medio de un contexto de guerra civil en los Estados Unidos. Uh-huh. Esta historia está basada en las vivencias de la escritora Louisa May Alcott, que también escribió otras novelas en las que habla temas chocantes y que eran tabú para la época. Es un libro que por un lado relata las costumbres y moral de la época, como las responsabilidades de la mujer y ser una buena esposa. Podemos ver a las hermanas tratando de encontrar su propio camino en medio de todo esto. Y por el otro lado está Jo, una de las hermanas, que con su espíritu libre se atreve a irrumpir en ese mundo de hombres a quienes envidia básicamente por sus privilegios, enfrentándose a él con sus propias decisiones y sueños, ya que no se conforma con el rol que le quiere imponer la sociedad, y es por eso que toda la aventura se concentra en ella. Y se convierte, para muchas, la favorita de las hermanas March, por ser básicamente una rebelde por cuestionar e ir en contra de las normas. No quiere casarse, quiere vivir la vida, salir a la ciudad y ser escritora. Es una historia de crecimiento personal, un clásico que, justamente por ser un clásico, es que se adapta a nuestros tiempos. Un libro que tiene drama, romance, aventura y un fuerte shock o toque de realidad. Bueno, como ya dijimos, pueden ver la película que fue estrenada el año pasado y fue dirigida por Greta Gerwig, quien tuvo 6 nominaciones al Oscar, ganando el de Mejor Diseño de Vestuario. Bueno, Mujercitas, un clásico, ¿no? Mujercitas. En inglés, originalmente sería se llamó Little Woman. Little Woman, una novela de la escritora estadounidense Louise May Alcott. Así es. Originalmente, lo dijiste, ¿no? De 1868. 1868. Exacto, que es la primera parte, y la segunda, 1869. Bueno. Libro. Muy controversial para la época, ¿no? Muy controversial. Muy controversial para la época. Exactamente. O sea, porque, bueno, si bien el libro habla sobre la oveja negra y la cotidianeidad, sí, claro, exacto. Claro, la hermanita. En realidad no es la oveja negra, pero sí, es la que más se revela. Digo, como dice la. ¿No? Sí, la sí, sociedad. Claro, sí, una exacto, rebeldía exacto, acorde a esa época. Imagínate acá, claro, pleno siglo XXI. Exactamente. Y todavía seguimos cosas, deconstruyéndonos, en 1808. Claro. Sí, de hecho, Louisa May Alcott escribió muchos libros, sí, de forma anónima, sí, para que se puedan publicar, porque bueno, sí, con su nombre y por ser mujer, no. no era lo que se esperaba. Sí, bueno, tuvo una continuación el libro en 1869 que se llamó Aquellas Mujercitas. Claro, es la segunda parte. Claro, generalmente, la segunda parte. O sea, los libros pueden encontrarse la primera parte, sí, por un lado, o un libro que trae las dos partes juntas. Bien. Y la película es eso, basado en el libro que trae las dos partes juntas. Después, bueno, escribe otros libros más que también relata sobre su vida o sobre sus sobrinos. Un libro recomendado, entonces, hoy en Libros para Ver, Libros para Oír, por Cintia Bravo. David Penn, You Don't Love Bueno, Me, o No, No, que, No, No. ¿No sabes que en el fin del siglo XIX hubo un movimiento feminista, sí, muy importante? Sí, sí, sí. En el siglo XIX. Sí, sí, sí. La mujer de Federico Chopin, la George Sand, este, que lideraba grupos muy grandes de mujeres. En 1800, ¿sabes? Claro, fines del siglo XIX. Sí, en 1870. 1870. Bueno, decía, Don Penn en la continuidad, You Don't Love Me, o No, No, No. No, no, no. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Noticia de ayer. Un homenaje a la radio. Ustedes llámenme la gorda de Güeme y todo el mundo me conoce, dice una acá que no quiere decir no. Y bueno, sí, la gorda de Güeme dice, che, el homenaje a la mujer, el de Eduardo Galeano, sí, está invitado Eduardo Galeano junto a la banda No Te Va a Gustar. Está por ahí Sebastián Taisera de La Vela Puerca, El Negro Rada. Bueno, eso va a ser en un ratito junto a un bloquecito de hombres que le dedican, que homenajean, que valorizan, que ponen en consideración los objetivos del feminismo en un día tan importante. Pero los demás que estamos escuchando en el resto de la programación son mujeres, así que todo eso de un ratito. Usted puede comunicarse a la línea de WhatsApp 3517-588-1208. La dije yo porque estaba buscando el papel. Son muchos años, entonces lo digo yo porque me acuerdo de memoria, ¿vio? Bueno, dígame el Instagram, ustedes que son instagrameras. Radio Nuestra UTN. Y Twitter, mente. Radio Nuestra UTN. Bueno, déjenla quieta, Macarena, está bailando Macarena. Bueno, en la música está contenta. La página quiere decir usted, bueno, a ver, dígala. Sacaste papel, Macarena. Un quilombo de papel. www.frc.utn.edu.ar/radio. Bueno, toda la gente que nos está escuchando online. Bueno, en distintos lugares ya nos han llegado algunos saludos. Ayer, por lo menos, a mi teléfono, a de Río de Janeiro, que nos sintoniza siempre, son fieles. Sí. ¿Tenés que presentar algo ahora? No. Así te interrumpo. Claro. Y yo te interrumpo porque estoy solo. El momento Marcelo es cuando Quique habla. Le hice un Dime Pain You Dog Me. Tuve dos horas para traducir esto. No. Y el vago se metió. Claro, yo quería opinar sobre Mujercitas. Bueno, a propósito del bloque, la música argentina que dejamos de escuchar por radio. Otro de los clásicos que hemos reflotado. Gracias a la presencia. Sí. De Marcelo Piazza. Hoy vamos a tener dos minas espectaculares. Increíbles. Dos voces espectaculares. Sorprenda Piazza, como siempre. Gina María Hidalgo. Y Nelly Omar. Pero aparte, algunas historias muy ricas. A la gente le gustan las historietas sobre ella. Sí. Excuse me. Llegó. Good night. Pase nomás, ya, no se haga problema. Somos internacionales y la tiene puerta, que adaptarse. Yes, I do, baby. Herencia, la pesada, ¿cómo le va? Escúcheme, hay una puerta, usted cuando entra hace... Sí, no entre así de repente, claro. Porque acá es radio. Ya le dije el otro día, yo no necesito ni presentación, ni que me dejen pasar, ni autorización. Yo tengo doble apellido, soy Herencia. Nunca nos dijo el apellido. ¿Qué apellido? Sí, ¿doble apellido? Bueno, no hace falta. Bueno, está bien. Después en las redes. Sí, después le cae la pipa. Que por cierto, quiero agradecer la difusión a mis seguidores en las redes sociales. En apoyo a mí personalmente y a nuestra seguidores tiene. Peregrinos de Dios. Gracias. I love you. Peregrinos de Dios. Sí. I love you. ¿Qué viste, Quique? Chistes. Esta entra sin llamar. No. Y después el otro viejo también se mete sin llamar. Todos somos atrevidos, usted. ¿Lo conoce a Don Amancio? ¿Lo escuchó a Don Amancio, el señor que vino el otro día? Habló mal de usted. Mire, yo le voy a decir una sola cosa. Sí. Yo estudié para informar con la verdad. Sí. Yo estoy especializada en defender la religión y los valores. Ajá. Y a todos los que me critican, ¿sabes qué les digo? ¿Qué? Que son vivos muertos. Mírame a mí cómo estoy. ¿Qué? ¿Me querés contar a mí cómo estoy por dentro? Vivos muertos. 53 años tengo. Mírame sin maquillaje. Mírame cómo estoy. Está bien, se puede decir. Por dentro, por el alma. Iba a decir una guasada, pero no es precisamente el día políticamente correcto. Sigan el camino de Dios. Sí, estás hecho una piba. Sí, obvio, ¿qué me vas a contar a mí? Devolverle la cara que se la estás arrugando. me encantó, Dios te quiere feliz, te quiere entero, se llama, ¿qué es eso? Porque es un mensaje que nosotros a través de nuestra organización, Peregrinos de Dios, le damos a los adolescentes, que yo les digo a los adolescentes. Sí. Que si ustedes quieren saber qué se siente, si les vienen las ganas de probar ahí con el otro sexo, déjala pasar. Déjala pasar, no. Seguí adelante. Sí. Dios te quiere feliz y te quiere entero. Ah, me parece la pastora Soraya. Pero... claro, pero ¿cómo? ¿Qué? Entero. La entero. Pastora Soraya. No te puedo creer. A ver. Claro, usted entero. ¿Usted qué está entero o no está entero? No. Usted está deconstruido. Obvio. Sí. Él está entero, no sé. Sí. Bueno, gerencia, por favor, no te puedo creer lo que... Bueno, herencia, dígame, Mauri, ¿cómo vio que apareció? No, la verdad que me compré. Mauri apareció, su ídolo. Que me dejó pensando. Sí, no, eso, el sexo, los chicos. Enterito. Claro, Dios te quiere entero y te quiere feliz, sépanlo. Yo co-conductor. Marcelo Piazza está entero. Entero, Piazza. Usted sigue el camino de Dios. Claro. Bueno, escúchame, apareció Mauricio Macri, su ídolo político, y habló de comparó a al coronavirus con el populismo, que es más grave el populismo que el coronavirus. Escúchame, por un lado tiene razón. Por un lado tiene razón. Ahora que tienen tarjeta de crédito, proliferan, levantas una piedra y sale un populista. Aparecen, son una pandemia con tarjeta de crédito. La tarjeta con la que morfa la gente dos mangos y eso le llama tarjeta de crédito. Si ahora le dan tarjeta de crédito, no es una pandemia, son pandemia con tarjeta de crédito. Yo opino como Mauri que el populismo lleva a hipotecar el futuro. Lleva a un vacío total y el vacío lleva a la guerra. Es así. Es apocalíptica que está. Es así. A la guerra. Cálmese. Sí, a la división, nos dividen, nos enfrentan, proliferan. Sí. Bueno, ¿cómo anda con el... la veo con el pañuelito celeste como siempre? Obvio. No estuvo en la marcha. Ayer hubo un pañuelazo. Bueno, era verde la otra. No, jamás estaría en ese tipo de marchas. De personas violentas que rompen todo. No, además. Mira, yo te digo, nosotros en nuestra organización que estudiamos, ¿cuál? Porque de Dios te quiere feliz, te quiere entero. Claro, Peregrinos de Dios, nosotros estudiamos para defender los valores. Enterito. ¿Y sabes lo que sabemos? Que las multinacionales son las que promueven todo esto del aborto. Ajá. Esto de las organizaciones LGTBI. No. LGBT. Bueno. Lesbiana, gay, bisexual. Para que la gente no siga teniendo hijos, porque sabes que quieren, nos quieren como granero del mundo. ¿Cómo dijo LGTBI? Creo que el TBI. El ITV. O sea, yo necesito que me dejen desarrollar la idea, no me censuren porque quedamos en que podíamos hablar. Continúa. Las multinacionales son las que están promoviendo esto. Ajá. Porque ya que nos quieren a nosotros como granero del mundo y quieren preservar toda la comida para ellos, para los de afuera y sus negocios. De hecho, es un negocio redondo. Primero te venden el embarazo, que es un problema. Sí. Después van por los anticonceptivos, que lo traen de la India a precios bajísimos. ¿De dónde saca todo eso? Nosotros es información que tenemos en los Peregrinos de Dios, como le digo, Quique. Acá venden al triple estos anticonceptivos. Sí. Y para finalizar, te venden la legalización del aborto y con los fetos hacen comercios, tanto para alimentos como para otras cosas. Herencia, es increíble. Herencia, y con la importación de los anticonceptivos, ¿también te traen el Viagra? No la saque así. No sé de qué me habla, ¿no? No sé. Yo sigo el camino de Dios y estoy en contra de que hagan esto con los fetos. Ajá. Nosotros solicitamos. Sí. Un cementerio de fetos. Para sí, un cementerio para los muertos. ¿Qué por está el diciendo? Aborto. Sí, un poquito más es un horror. Además, no entiendo esto de los festejos, no es un acto festivo abortar. Sí. Defienden cosas que ni leen. Hay que ver que la ley habilita un amplio abanico. Ajá. Por ejemplo, abortar hasta la semana 40. O sea, no se 40. Entiende. Pero no ya se entiende, hablan de lo que no saben. Lo saca de la cuna para matarlo. Claro. ¿Cuál es su jefe este? ¿Va a ser la gran Isaac de Abraham? El subjefe este que tienen ustedes. 40 semanas, 40 ¿qué meses. ¿Qué subjefe? El subjefe que tienen ustedes. ¿Cuál? Este que lo maneja la Libra Azul. Todos sabemos quién es la jefa. Es el jefe.

Porque hoy es sábado. Hola, domingo. Lunes, otra vez. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Minutos ya de la hora 21, usted sintoniza el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, o nos puede sintonizar a través de la web en la página de esta querida universidad, la UTN, Facultad Regional de Córdoba, www.frc.edu.ar/radio. Se lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Ah, bueno, y hay un montón de gente que se comunica, que se Donino, que nos manda saludos, que dice que el programa está lindo. Te quiero. Alina, que dice también lo mismo, más o menos en el mismo sentido. Y sí. a los Pelu. No sé quiénes serán los Pelu, los peluqueros. Los peluqueros. Será el negro Pelusa que nos escucha. Tengo un amigo, el negro Pelusa, que nos escucha ahí en Nueva Italia. Bueno, dígame sus saluditos. Bueno, mi saludito es para Horacio y Cambarelli, que vino de San Luis. Ajá. Exclusivamente a escuchar la radio. No vino a otra cosa que no sea escuchar la radio. ¿Puede escuchar en San Luis? Sí, sí. No, pero se vino hasta acá, hasta Córdoba, porque es así, no le importa. Vino a gastarse plata, el de gato, todo. Podría. Si quieren le firmamos un dato, un asadito. Sí, le podemos tirar la data, sí. Mi amigo Horacio el otro día me hizo un asado, no sé. No me diga, ¿por qué a usted una sola? Una mollejita. Ya le vamos a decir que inviten acá a los de la radio. ¿Molleja? ¿Dijo? Oro es. Y que la compró en 12-4. Sí, claro, ahí están enfrente de la cancha Instituto. Ah, bueno. Medio frío, dicen que hace por allá. Está un poco fresco. Muy frío, ¿no? Sí, ¿qué dicen ustedes? Sí, sí. No, bueno, este calor. Hincha Instituto, no. Bueno, hay un montón de hincha Instituto que nos da la gusto. Agustina Profitor, el Daniel, el Tito Fontanini. Un saludo para la gente de Alta Córdoba, Tito Fontanini, para Luis Aguanta Abril. Alta Córdoba. Así es. Sí, aguanta Alta Córdoba. Sí, sí. El barrio de herencia, la pesada. que le cuento que el estadio se llama Juan Domingo Perón. Y le cuento que hay una movida macrista, en serio le digo, para cambiarle el nombre, porque se llama Juan Domingo Perón. ¿Por qué se llama Juan Domingo Perón? No es porque eran peronistas los tipos, sino porque lo bancó mayoritariamente al estadio, que es además uno de los más lindos como cancha de fútbol que es hay. Es hermoso. Qué sé yo, grandes recitales, han excelente ahí, Silvio Rodríguez, Aerosmith. Ha tocado ahí. Bueno, digo, para la gente del espectáculo, pero una linda cancha, grande. Tiene un predio, tiene pileta, cubierta. Todo eso puso la guita del mismísimo Perón. Entonces le pusieron el estadio Juan Domingo Perón. Obvio. Y hay una movida macrista en torno al tema que le quiere cambiar el nombre. Ya, le avisamos ahí a los macristas que se les pasó la raya, volvió Tecnópolis. No pueden hacer ni un paro. Volvió la estatua de Juan Azurduy, así que... Quisieron hacer una nueva movida con el paro. Hasta ellos están quebrados internamente, la Federación Agraria. Así que, muchachos, están boletas. Este dato va a aparecer herencia de nuevo. Claro. No la nombré dos veces. Ya le vamos a preguntar. No la sabe. Porque es de Alta Córdoba, herencia. ¿Se acuerda que apareció en la radio? Esta le va a querer poner Lilita. Debe estar juntando una de las firmas ahí, la herencia. Lilita Carrió. Es capaz. Claro. Bueno, más saludos, chicos. Bien, por este lado preguntan por qué no está Raúl. Murió. No. Madera, Quique. Le di más vida. Está cursando la facultad. Sí, Raúl, le mandamos un saludo. Es un Phil Collins, que tocó en Phil Collins, Phil Collins tocó en Alta Córdoba, claro. Tirando la info a los chicos que están escuchando. Un saludo a la gente de Alta Córdoba que queremos mucho. Le cuento que este programa nació en una radio de Alta Córdoba, que está en un centro cultural ahí, que le contamos a los chicos de Alta Córdoba, que lleguense en la calle Baigorria, al 900, que se llama Centro Cultural Tincu Arte. Ahí está la radio Encuentro, y de ahí ahí nació el programa este para la... Tiene una radio allá y funciona actualmente como radio. Compañero. Pero éramos compañeros. ¿Hace cuánto de esto? Pero hace 3 años nació este programa. ¿Dónde vive esta chica? Pero, pero el programa... ¿Eh? Hace 3 años allá en Radio Encuentro. Claro, en Radio Encuentro nació. Yo les quería mandar un saludito. Sí, ¿a quién? A gente que nos está escuchando. Sí. Que pertenecen a una banda, en donde toco yo. Ajá, una banda. Yo soy el único jovato. A ver... A Franco, a Juanpi y a Emi. ¿Qué tocan? ¿Rock? Hacemos rock. Hacemos rock. Hacemos un poco de cada cosa, sí. Porque ellos son jóvenes, el único jovato soy yo. ¿Se drogan? Para hacer rock, preguntita tipo Mirta Legrand. No, yo vengo. El rock, mientras más años lleve, más experiencia tenga. ¿No la vieron? Qué lindo la ves a Mirta Legrand, es imperdible, chicos. No se la pegan los domingos. ¿No la vieron este domingo? No, una hermosura. Una hermosura. ¿Cómo se llama la banda, Marcelo? Mira, ha tenido varios nombres. Nos une un el espanto. Nos une el espanto. Sí. Nos une un nombre que le han puesto al grupo. Ajá. Usted sabe que en diciembre yo casi parto. Sí. Y 2 de los integrantes son neurocirujanos. Ajá. Entonces al grupo le pusieron birras y fibrilaciones. No. Son unos perversos. Es muy lindo. Un saludo para Franco, un saludo para. Tocan, che, se presentan. Pero sí, no. Pero todavía no. En todavía cualquier momento, no, cualquier momento. No. Bueno, hace 6 meses que estamos ensayando un tema, todavía no nos sale. A mí se... Lo importante es el rock. Jugo de tomate frío. Sí, no, bueno, pero escúcheme. Dale, que mando. Yo soy viejo, porque estoy grande banal. Yo soy viejo, pero si ve mi viejo Fender descascarado, se da cuenta que tiene alguna que otra capa. Sí. Bueno, le manda salud a una amiga común, nuestra, suya, Marcelo Piazzi mía. Estamos hablando de la Eli Burba. Eli querida. Dentro de un ratito vamos a estar desarrollando la agenda, porque este programa se precia de ser un completo. Sí, tener muchas una completa agenda de lo Córdoba. Que sucede en Córdoba. No tiramos nada, son mentiras, pero anticipamos que este fin de semana, concretamente el 28 y 29 de marzo, ya este fin de semana, no, falta. Yo les doy un dato, dentro de 3 días, cumpleaños. No me diga. Y todo eso. No me diga, sí, el asado. 45 cumpleaños. Nada, el aporte. Tercera. De músico. Se va de músico. En el AMIC, ¿te acordás del AMIC? Sí. Tercera muestra abierta a todo público en el centro vecinal Quinta Santana, ese precioso barrio que está ahí detrás del nuevo centro shopping. El shopping. Se va a estar realizando una exposición de Elizabeth Burba, nuestra amiga. Más muñecas del mundo se llama. Bueno, va a estar ahí una actuación coral el sábado. Ajá. A las 7:00 de la tarde, más o menos 7, vayan. Y los Corsetti, también el domingo, ahí en Casero, esquina La Noria, en barrio, como decimos, Quinta Santana. Quinta bueno, Santana. El saludo para Eli Burba. Yo puedo mandarle un saludito a Eli, te quiero mucho, Eli. Sí. Y me gustaría dedicarle un tema de Arjona. Tenemos Andrés Calamaro, la, ¿cómo se llaman estos chicos? La bueno, Cacho Castaño. Bueno, ni hablar. Bueno, sí, claro. Después de esto, los reggaetoneros. Sí, hay un, la bachata, todos ellos son machistas para la música. Hay un listado, lista negra. Y Arjona entra dentro. Bueno, por varios motivos puede ser la lista negra. Yo vivo solo, ¿no? Yo cuando limpio el piso así, pongo Señora de 4 décadas. Sí, y por eso. Qué pedazo de disco. Así las lágrimas. Qué pedazo. Bueno, se me cae el lagrimón. Hasta las 11 de la noche nos van a iniciar todo el polvo aquí. Esto se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. Y esto es la música argentina que dejamos de escuchar por radio, pero la presenta mejor. ¿Qué me señala ahí? No sé qué me dice. A ver. Un saludo, ¿qué tiene? No, espectáculo. No, pero no va a espectáculo ahora. ¿Vio que sigue saliendo mal todo? ¿Estás conforme, Cintia? No, queda no tranquila? Estoy conforme. Bien. Claro, estoy por presentar un tema y me muestra un cartel y dice espectáculo. Yo lo interrumpo. Me interrumpe. Pero, bueno, si no, me gusta que lo vean. Me estoy dejando llevar por esta cuestión de segundo programa. Daniel Quinteros presenta en su particular voz Día de Radio. El Día de Radio 2. Daniel Quintero presenta este bloque que es un clásico y que es la música argentina que dejamos de escuchar por radio. de escuchar por radio. Sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple como el claro cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Revivió en las voces dormidas el piano y el conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del vals. Revivió, revivió bueno vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo. Horacio, este era el momento para hacer pogo en aquella época. Claro, digo, porque se nos fueron, los rockeros se enojan, dicen, ¿qué están poniendo? No, bueno, este es el bloque del recuerdo, la música argentina que dejamos de escuchar por radio. Horacio, querido. Está bien, es para que pongamos se culturicen un poco. Cortina María Hidalgo, claro, loco. No me lloren, crezcan. Ah, no. Bueno, este es un tangazo. El de, un valsecito, un hermoso vals. ¿Vals de quién? Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Bien. Cátulo Castillo. Y la voz de Gina María Hidalgo en el marco de lo que estamos difundiendo hoy, mayoritariamente mujeres. Virginia Rosaura Hidalgo. Así se llamaba. Así se llamaba la mujer, Rosaura. Nació en el 27 y murió en el 2004. Cantante lírica, ¿no? Una cantante lírica, le cuento un poquito. Sí. Ella es hija de un castellano y de una portuguesa. Ajá. Viene en Argentina, nace en la Argentina, bla, bla, bla, bla. Sí. Y se va a estudiar a Nueva York. Ajá. A, al, alumna, Julie, al College of Julie. Ajá. El Colegio de Música, famoso. Sí, famoso Colegio de Música. Ahí la escucha Andrés Segovia. Uh-huh. Andrés Segovia había fundado un curso universitario internacional, un curso de posgrado que se llamaba Música en Compostela. Ajá. Y se la lleva y cursa en Música en Compostela. Años después, fui yo. ¿Usted? Claro, yo hice un posgrado ahí, el mismo. Ajá. Este curso lo fundó Andrés Segovia. Sí. Y de ahí ella se convence de que ahí entre la música celta y la ópera, sí, yo, se convence de que tiene que volver a la Argentina y empieza a cantar folclore en la Argentina. Folclore tango. Mira vos. Tiene una vinculación con lo que con la otra brillante, hermosa cantante, que era Nelly Omar, sí, que viene ahora, sí, que ellas tuvieron una relación sentimental, parece. Hiciste otra parte del Nelly Omar, sí, con Homero Manzi. Nelly Omar con Homero Manzi. Sí, que tan es así que dice que Malena estaba dedicada a ella, Zul estaba dedicada a ella. Ajá, sí. Y Gina María Hidalgo con el Hacho Manzi, con el hijo. Ah, no me digas, por eso. El lío se me armó ya un. Claro, todo está bien, dos, está bien. Toda gente de Añatuya. De Anatuya. Claro, son santiagueños. Santiago. Los son santiagueños. Bravo, los santiagueños. Bravo, los santiagueños. Son. No, de Chacarera, venían claro, derecho. Son, sí. Sin vuelta. Como el negro de WhatsApp, por decirlo de alguna forma. No tanto. Pero parece que. Un ejemplo poco feliz para el día. Sí, claro. Parece que a Homero Manzi. No nos olvidemos. Sí. Nos escribe Soledad por dice, las líneas de la radio y dice: sí, gracias por este tema de Nina. Espectacular. Mirá, ¿viste? No es para ni, vos. ¿Cómo Nina? Gina, María Hidalgo. Gina, pues. Gina. Nina. Ah, porque no era. Al lado. Nina Simone. Ah, por el tema anterior. Nina Rote. No, así que está Darío atento ahí a todo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y el tema que viene ahora es casualmente de Nelly Omar, que andaba ahí con el Homero Manzi. Y sí, parece ser que el Homero Manzi no se quería separar, no sé. Ajá, no sé, y sí, la Nelly Omar le tocó la marcha de espiante. Le dijo, pista de acá, no te más bola. Me encanta a mí todo lo que lo rajo. Pero son palabras de ella, no estoy inventando. Sí, sí. Acá la biografía dice que Nelly Omar nació en una estancia, mire usted, no es casualidad pura, que se llamaba La Atrevida. Bueno, que es hija de Marcos Batone, apellido caro para el actual tango, claro, escena del tango, que era capataz de ese establecimiento. Ella se llamaba Nilda Elvira Batone. Nilda Elvira Batone, el apellido de su papá. Tuvo una infancia, de familia numerosa, cinco mujeres, se fueron a Buenos Aires y ahí empezó a cantar en aquellos espacios que eran los auditorios de la radio, ¿no? O sea, que en un tiempo tenían un lugar relevante. En ese marco fue que lo conoció a Gardel. Alguna vez el papá de ella lo llevó al pueblo, al lugar natal, y ahí, lo alojó. Después fueron a una guitarreada con Razzano, Gardel, al pueblo de Guaminí, donde nació. Bueno, y dice que ahí lo conoció al denominado Zorzal Criollo, y de ahí nace un poco esta denominación, poco feliz también para el día, que le dicen la Gardel con poleras. En la época. Claro. Hoy habría que deconstruir. Dentro de los datos interesantes, sí, ella fue amiga personal de Evita. Claro. Antes que lo conociera general. Es más, Nelly, en el 45, cuando van a la cena en Luna Park, sí, Nelly Omar va con Evita. Ah, no me digas. No sabía eso. Y Evita la conoce a Nelly Omar porque Nelly Omar volaba. Volaba. Era, sí. La pilota. Ah. Claro. Y digo, es una colgada. Usted que se drogaba. No. Volaba. Y volaba literal. Eva Duarte, Evita, querida Estefan. Evita, se acerca porque quería volar, claro, y ella habla con Carola Lorenzini. Claro, Carola Lorenzini. Y salen a volar y hace el vuelo de bautismo de Evita. Ah, no me digas. Qué grande. Por supuesto, Nelly Omar tuvo el decoro que después de la caída del gobierno peronista, que se tuvo que exiliar. Y durante el gobierno peronista, cuando Eva fue Evita, trató de alejarse todo lo posible. Claro, bien. Para que no creyeran que su amistad era una sola vez. Eva, por motu propio, pidió que la pasaran en una radio. Ajá. Pero lo pidió Eva, no la pide a ella. Ajá. Y ella dice, no, yo me avergonzaría. Claro. Muchos años después, sí, la que la recibe en la casa de gobierno fue Cristina Kirchner. Mira vos cómo era la vuelta. Sí. De ¿Quién más, si no? Que no es que la recibe, la va, la manda a buscar. Sí, sí, sí, sí. Con el honor de que había estado con una amiga personal de vida. Falleció, ¿no?, hace poco tiempo. Con el 2013. 99 años, 98. 100 años. 100 años tenía. El último recital lo hizo con 99 años. Déjeme contarle una pequeña anécdota que alguna vez la conté. Vino a Córdoba a cantar. Yo trabajaba en prensa en la Agencia Córdoba Cultura de la provincia. Y estaba alojada en el hotel que está ahí a mitad cuadra de la Plaza San Martín. Y la tenía que llevar a LB3, al programa de a la tarde era, sí, al programa de Ronnie Vargas. Entonces le digo, señora, vamos a tomar un taxi. No, no, es muy lejos. No, le digo, acá a la vuelta. Minimizando, tenía unos 20 y pico ya. La hiciste caminar. Entonces cuando llegamos a la esquina, dobló, no es cierto, para el lado de Alvear y miró así, dijo, ¿dónde? No, le digo, es la otra cuadra. No, me dice, no. Si usted es un irrespetuoso de mierda, me dijo. Me encantó. Mirá, porque me retaba. Tenía toda la razón. Usted es un irrespetuoso de mierda. Ya dice. Te quiero ver a vos. Ya, 20 quiero, años, quiero tomar un taxi. Entonces yo paré un taxi, usted imagínese esta vuelta. Alvear, 27 de abril, fuimos hasta no sé dónde, Tucumán, Colón, para volver una cuadra para atrás, para llegar al B3. Y dan las circunstancias que quedamos en el ascensor solo, y yo así, cabizbajo, como un perro que volteó la olla, pero claro, en el caso que había estado. Y lejos de, me dice, discúlpeme, mi hijo, dice, pero usted cuando tenga mi edad, si es que llega, se va a acordar de este verdad momento. Verdades y las qué lindo, ¿no? No sabe que este comentario siempre lo debe estar escuchando acá, Dona, con Dona, siempre aprendo algo cada vez que vengo a hacer programa. Este comentario, lo debe estar escuchando el viejito Amancio. ¡Ah, oh, Don Amancio! No, ¿te va a venir? Te va a ¿cuántos años tiene Don Amancio? Bueno, cerramos el bloque, muy lindo. La contemporáneo. Le presento el tema. A las chicas. Sí, dígame. A usted le va a gustar, La Pulpera de Santa Lucía. Qué lindo, un clásico, la voz. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Eran épocas de pelote político. Claro. Guerra, la Santa Federación. Sí, sí, sí. Y la parroquia de Santa Lucía, cerquita de donde estaba la pulpería, estaba en Barraca. Ajá. Barraca Norte y Barraca Sur las separaba el río. Sí, sí, pero ya. Claro. Y la famosa pulpera, algunos dicen que se llamaba Dionisia Miranda. Otra dice, bueno, le llamaban la rubia del saladero. Ajá. Dice que estaba más buena que come con la mano. No me digan en los comentarios. Tranquilo. Apropiado, machirulo. Para el día de hoy, tranquilo. Un comentario machirulo. De construcción otra vez. La varita de conquistadora. Dionisia o Flora Valderrama. Muy fino. Se fue el carajo todo el programa. La enamora un unitario. Ajá. Le enamora un unitario. Sí. Y se la lleva a la banda oriental. Ajá. Se van, se enamoran y se van. Sí. Y la canción la canta un payador mazorquero, o sea, socista. Sí. Porque dice que era muy bella. Y de la mazorca. Mazorca, claro. El payador la pulpera mazorca. De Santa Lucía, una hermosa canción de la música popular argentina. La voz de Nelly Omar. Muchas gracias, Marcelo Piazza. El bloque La Música Argentina que dejamos de escuchar por radio. Santa Lucía era flor de la vieja parroquia. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía campines, el patio olía de amelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Las llenas las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. Moría, ya la luna sus ojos celestes, la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarles vidalas y cielo. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Suena una canción en la radio. Un homenaje a la radio. Cualquiera de los rincones de esta América Latina profunda, del sur de Río Grande hasta Tierra del Fuego, tiene sus señores Matanza. Y esto, hasta la hora 23, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, hay un montón de gente que se comunica al 351-7588-208. Gracias a Alejandro, gracias a la Pato, gracias a el Pato, que no es la Pato, uno es un pato la varón pata. Y una napata. Okay. Les Pates. Les Pates. Y a otro gente. Quiero mandar un saludito especial a Sofi Tartaglia, que está feliz de haber empezado salita de cuatro. Sofi. Y a la mamá de Sofi, que son las compañeritas de mi hija Victoria, bueno, de la salita 4B. Bueno, del Colegio Santo Domingo. Amplio público. Claro. Sí, están todas las mamás prendidas en la radio. Claro. Ana también un está saludo, escuchando. Abrazo, Ana. Responsable Victoria de haberle cambiado el nombre a mi gata. Dentro de un ratito vamos a tener un comentario de mascota que he visto por ahí. Así de vuelta. Es. Porque mi gata se llamaba Gulucha y Victoria le puso Gurlucha. Es más difícil decir Gurlucha. ¿Qué nombre? Gurlucha. Sí, también. Bueno, ¿cuál es la mascota de moda en la actualidad? Hay gato. Muchas. ¿El gato o el perro? No sé. No, ¿cómo es? Lo que no pasa es que una yo vaca tengo tiene gato, una víbora. Yo tengo dos gatas, entonces no sé si. Yo tengo a todas mis amigas Facebook, en lo que sí. Pongo todo aparecen gatos por gato. Todos está lados. De moda el gato. No se puede. Me parece que está de moda el gato. Capaz está de moda el gato. Vos agarró un macrista, por ejemplo, y lo adiestra y tiene una buena. Estuvo el gato de moda. El gato de Macri, dice usted. Bueno, tenemos agenda. Sí. Bueno. Bien. Dice así, la agenda. Es la hora. Puntos suspendidos, mujeres bordadoras en el museo. El viernes 13 a las 19 inaugura puntos suspendidos de mujeres bordadoras en el museo. Perfecto. Quienes desde el 2016 habitan el museo Evita, Palacio Ferreira, Avenida Hipólito Yrigoyen, 511. La muestra de bordados refleja la actividad que el grupo desarrolló durante todo 2019. Y continuamos con Daniel, funciones los sábados a las 22 horas en La Cochera, Fructuoso Rivera 541, entrada a La Gorra sin reserva previa, ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala, en cartelera hasta el 28 de marzo. Yo Ultravioleta, sábado 14 de marzo a las 20:30 en Ciudad de las Artes, Sala Menor, Avenida Richeri, esquina Concepción Arenal. Duración 1 hora 15, espectáculo para mayores de 16 años, entrada general 250. Juguemos un juego. P, 250p. 250p, nacional y popular. Sí. Juguemos un juego. La obra se presenta los sábados a las 22 horas en Casa Grote. Padre Grote, 1080. Entrada general, 250 pesos o 2 por 400 pesos. Reservas, 351-688-5301, WhatsApp. Duración, 60 minutos. Funciones hasta el 28 de marzo. Hay un nuevo espacio ahí en el centro de nuestra ciudad. Se trata de Storni, que está ubicado ahí en la calle de Duarte Quirós 66, y nos dicen los muchachos ahí que han armado una programación desde el jueves 12 con Gallo Viejo, un espectáculo de tango, Retama para el viernes 13, Folclore con Añapa Dúo el sábado 14 y el domingo 15, fíjese, de jueves a domingo, Tramperas Trío. Bueno, el lugar, el espacio se llama Storni y está ubicado ahí en la calle Duarte Quirós 66. Perfecto. Los Iluminados, el viernes 13 de marzo a las 21:30, entradas 350p, en Teatro Lavalle, Avenida Gauss 5730. Maíz, una obra, paisaje. Las funciones son los domingos de marzo a las 20 horas en Quinto Deva. Pasaje Agustín Pérez. Al 10, entrada 300 pesos, jubilados y estudiantes 250 pesos. Reservas al 0351-3329-290. La narradora impura. Desde San Marcos Sierra llega el unipersonal que aborda textos seleccionados sobre el empoderamiento de la mujer y son atravesados a su vez por una temática social de género que los enlaza. Funciones sábado 14 a las 21:30 y domingo 15 de marzo a las 20. Entradas 350 pesos, Teatro Real, Sala Azucena Carmona, San Jerónimo 66. Soy pecadora, dice la uruguaya Ana Prada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres además, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido, nadie sabe dónde está.

Nunca lo hacemos igual. Nunca lo hacemos igual. Jamás. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Disco Pi. Subversiones. Costumbres argentinas. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escuchar lo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Hasta las 23. Esto tiene nombre y apellido, ¿eh? Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. De este lado del vidrio, la voz del burro, adelante para que no se espante. Quique Zapata, quien les habla, junto a la co-conducción de Cintia Bravo, Marcelo Piazza y Macarena Jerez, que también nos acompaña en los personajes ficcionales. Jerez Guerrero, cierto que a la tipa le gusta así que le llamen así, doble sí, apellido. Así es su apellido. Detrás del vidrio, el señor Darío Genovese, la producción de Lupe Zapata, la producción periodística de Raúl Terán, que no, ¿murió? No. De Raúl Terán, la producción artística de Julia Calvo y la producción en redes de Guadalupe Zapata, junto a la producción de las notas que tienen que ver con la actualidad de Federico Magni. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva, solo hasta las 23 horas, en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Mientras Johnny Rivers dice John Lee Hooker. Toma Horacio para que vea que no todo es tango en la vida. ¿Te gusta el rock and roll? Entonces bancate la loca. Así era, sos callejero. Claro, bancate la loca, Horacio. Yo te voy a dar el rock and roll. No habías nacido, Horacio, y uno andaba troboneando por eso. Nos gusta el cine Maridalgo porque estamos viejos, viste, con Piazza. Pero esto era de nuestra época rock and roll. ¿Cómo? Claro. John Lee Hooker, Johnny Rivers. No se imagina usted. Me imagino a mí arriba el bafle bailando así. Pero, ¿qué? Había que rock, subirse. Pare, Kiki, bájese. Bájate gordo de ahí, pero va a romper. Uno escucha tango y todo eso. Claro. Se cree que el rock lo inventaron ahora. Hoy hay una iglesia evangelista, como corresponde a estos tiempos, de Bolsonaro. En la esquina de Sargento Cabral y Agustín Garzón hay una estación de servicio Shell. Sí. Al lado está una hueva de un templo evangélico. Sí, está porque ahí. Y ahí era Dios de la Noche, se llamaba Set, Dios de la Noche. Y este tema era, bueno. ¿Y qué año? Estaba en una tiza, así fue. Y Horacio me viene a hablar de rock and roll, ¿no? Claro. Bueno, usted tiene llamada ahí, Macarena, querido. Tiene un saludito, un saludito para nuestros oyentes que están acá escuchándonos. Gracias a toda la gente que está, che. Claro, sí, totalmente. Un saludo a Benjamín del Río, de Benjamín. Sus papis, le manda la mamá Ana. Bueno, y la gente de Brasil ahí, fale en portugués. Yo te pongo un programa. Ven, sí, también. Yo le quería decir, porque Horacio no cacheteó, ¿no? ¿Quién? Sí, claro, sí. No, saquen eso, viejo. A ver. Perdón, pero ¿quién es Horacio? Y yo, pero este sí que está escuchando el 100.5. No sé, doctor. Estuvimos hablando de Alta Córdoba. No, lo estamos gastando en Alta Córdoba. Los amigos de Macarena nos están bardeando porque pusimos... Trina Maridal, que nos tratan de bien. Claro, pero los viejos no van a hablar de amor a nosotros, Piazza. Se quedó con lo de media pila, Horacio, ¿no? Tenía la vieja Chopper y era de la banda de Chacarita. Claro. Porque, a ver, Buenos Aires. Que los chicos nuevos, a mí me pasó una vez en un recital de Riff. Estaba haciendo cola ahí en Atenas. Yo fui a ver a Riff, a Cosquines, pero no era el Riff. No, era Papo. Es más, no era Papo Blue, pegaba en el palo. Pero estaba haciendo cola, camperita de jean, yo la única campera que tenía, porque iba al colegio técnico y la única campera de uniforme era campera. Entonces había dos heavy, así, viste, con muñequeras, ¿sí? Ah, ok. Muy Riff. Sí, muy Riff. ¿Y vos qué haces acá, loco? Me dice. Y me va a dar, yo me hace el boludo en la cola. Y estaba, me hace el boludo. Hasta que no me hice más el boludo. Los reventé a patas, discúlpeme. ¿Qué? Sí, los que hacen, los maté. Una pareja que estaba detrás de mí decía, el guaso me quería pelear porque a los dos puntos le pegaba. Claro. Entonces el tipo, la mina le decía, pero déjalo, si lo están bardeando hace una hora. Es cierto, me estaban bardeando. Porque no estaba vestido de heavy, ¿entendés? No podía ir a ver a Papo porque tenía campera de jean. Claro. Hay momentos en la vida que hay que hacerse respetar, el rock es... Qué antimón, antinomia aquello, ¿no? No reivindicamos la violencia, pero no, ¿quién no ha sido joven, no? Y se ha agarrado ahí en la... Ricoteros versus hincha de soda, ¿no? Y está dicotomía. Habremos gritado, yo, ¿no? Yo he tirado sillas, sí, yo en la falda rock, claro, a Miguel Cantilo, sí, yo le tiré porque era un tipo mazo. Cuando Miguel Cantilo vino de España con su grupo Punch Pop, y yo era los boludos que agarraban en la silla, también la tiré. Sí, acá. Yo tengo ahí una anécdota, justo mi amigo que está escuchando, fuimos a ver a León Gieco y reivindicó a las madres de Plaza de Mayo y le empezó a gritar feminista, bájate de ahí. Horacio, el que está en la negra. Que vino de quiero ser amigo de Horacio porque hace asado rico. Bueno, pero está claro, Horacio. Somos rockeros más viejos, pero. Sí. Acá la gente del palo. Don Amancio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pasa, mire. Justo, ¿qué dice Amancio? Justo que estamos hablando de rock, hay que un oyente que no está bardeando. Ahí viene otro bardear. ¿Cómo le va, don Amancio? ¿Cómo anda? Bien, pasé por acá. ¿Le gusta el rock este? A ver, ¿por qué es el auricular? No. ¿Qué rock escuchaba usted? No había. Yo he escuchado Bill Haley. Bill Haley y los... ¿Cómo eran? Los cometas. Claro, era el rock and roll de su época. Pero una porquería, no es música nacional y popular. Sí, no, bueno. Eso es lo que bailaban así. Pero no hay que ser tan peronista. Para el rock and roll no. El rock and roll es peronista. ¿Podemos grabar esta frase? A ver, esperen. Play. El rock and roll es peronismo. ¿Le gustó? Listo. ¿Le gustó? Le gustó. Le gustó, le gustó eso. Yo recién estaba escuchando, porque estaba escuchando el bar de la Pocha ahí. Claro, en el bar se tomaba la pedidina. Sí. Porque no tenía pedida, tomé. Pedidina. Cuéntele a los chicos, Horacio, a los amigos de Macarena, que son todos. Es de mandarina. Joven, es una bebida espirituosa, así, en base a granadina. A mandarina. ¿Mandarina? Mandarina, no conocí lo que era mandarina. Nunca tomé espiridina. Nunca te comiste una mandarina. No, sí, en la cancha. En la cancha de Huracán, de Barrio Nunca la te comiste un bicho, no te comiste una mandarina. Varios. Bueno, sí. Si recién estaba escuchando como la sacaste a pata a la señora. ¿A cuál? ¿Qué se... A la señora Nelly Omar. Sí. Amiga de Evita. Sí, se me cagó. Y vos pide. Sí, le llevaste a pata. Me cagó, pero me retó mal. Tuve mal. Sí, un irrespetuoso. Sí, me retó y le conté. Bueno. Está bien. Bueno, don Amancio, ahí la productora publicó en redes la semana que dice que usted le preguntó, lo llamó por teléfono porque dice que apareció el personaje y dice, le dijo, pone piba Amancio el peronista. Así directamente. Sí, yo soy peronista, ¿cuál es el problema? No, ya sé, pero bueno. Que peronista, Claro, ya no estábamos en la época que se andaban escondiendo. Nosotros no escondimos nunca. Es cierto. No lo haga enoja. Pero O sea, cuando, por ejemplo, si estaba proscripto el peronismo... ¿Qué pasó en esa época? No, iban y mi viejo y el padre de Piazza, estoy seguro, iban a la Plaza San Martín y peronista. Sí, sí. A las 12 de la noche, el 17 de octubre, se autoconvocaban y con bolitas que llevaban en las manos para los caballos cuando salían a correrlo, le tiraban y se cagaban el golpe a los caballos. No. Le tiraban bolitas a los caballos. Seguro, mi viejo me lo contaba esto. ¿Las bolitas, las canicas? Claro, los chicos llaman canicas. Bueno, capaz que tu país, claro, hay que recordar que Cintia es peruana. Tengo la imagen ahora que me está describiendo. Iban, pero vos imagínate esto, de los barrios, los tipos se tomaban del bondi, que debe haber tardado en aquella época, en el 56, 57... época de la proscripción del peronismo, debe haber tardado menos el bondi en aquella época que en esta, pero iban los muchachos pobres se autoconvocaban. Sí. No salía, si no se mandaban un WhatsApp, ¿no es cierto? Por Facebook. Y si no sabe qué le hacíamos, estábamos todos ahí, venía. Claro. Quería venir a la yota, como le dicen ahora. ¿Cómo le dicen? La yota, la taquería, no sé cómo le dicen. Sí, la milicada. Sí. Y siempre fueron tan pelotudos, dice que le cantábamos el himno, se bajaban del caballo y se cuadraban. Claro. A veces lo teníamos 20 minutos cantándole el himno a los boludos. Claro. Y si hasta no le tirábamos bolita. En la Plaza San Martín, qué lindo eso, ¿no? Debe haber andado el padre de Don Piazza, el muchacho este que dice usted que medio. Si no está ahora, ¿no? Y no, es que si está ahí en el pasillo fumando un puchito. Este chico me parece medio pelotudo. sí, ya me dijeron otra vez. Pero Ramoncito, ¿A quién? A Ramón, a mi papá. Sí, bueno, era uno. También me parece medio pelotudo. No. Bueno, comparado con mi viejo, sí, vamos empeorando los genes. Pero con Cari. Claro, con Cari. Que algo de peronista tiene. Bueno. ¿Está deconstruido a Mancio? Se lo puede deconstruir a esta edad o ya no. Más que no me quería meter en este tema. O ella piensa como siempre, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Capaz que sí, no sé. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué quiere decir deconstruir? Y quiere decir adaptarse a estos tiempos donde el feminismo es una verdadera revolución. Donde la mujer hay que... Hay igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Claro, ¿cómo me voy a adaptar a un tiempo donde cagan a palo las mujeres? Se mueren de hambre los chicos, se dan con merca mala. Sí. Y tenemos un presidente que tiene un perro fino y... cierto. No me lo quiere Fernández. No le gusta nada. Es peronista de los de antes, no me lo quiere Fernández. Pero yo estoy con esto, ¿eh? Comparado con el otro. Si no parece Nicolás del Caño. No, igual no se trata de eso. Le da lo mismo todo. Claro, si la mujer no se le puede pegar, ¿cómo le va a pegar una mina? Claro. Es como pegarle un pibe. En la deconstrucción de hoy del siglo XXI entran como un poquito más de cosas. Me quedo más tranquilo. Sí, no se le pega nada a la mujer. ¿Y qué más? ¿Qué más? Las cosas van más profundas que solamente un femicidio. Que no es solamente, pero no bueno. No sabe el susto que me pegó Macarena cuando le pregunto eso. Ay, pero ahí sabe. ¿Qué va? Mancio. ¿Qué edad tiene? No quiere decir edad. ¿Opina Mirta Legrano? ¿Opinan acá a Mancio, por favor? Vio que volvió Mirta, ¿no la veía Mirta usted? No. ¿Son contemporáneos o no? Para mí está mayor. Mirta volvió con todo. Sí, sí, sí. O sea que ustedes andan por los 70 y pico, me parece, 78. Un poquito más, me parece. No le gusta que calculemos, pero ¿cuántos años? ¿Le gusta investigar? No, me gusta medicina, pero yo le pregunto, porque usted dice, ¿cuántos años tiene? El otro día me preguntó una chica, ¿qué edad tiene don Amancio? ¿Qué es eso? No lo quiere decir. Yo soy el primo del 30. ¿Del 30? A ver, saqué la cuenta, del 2070 son... casi 90, 90 años. Unos... No, del 30 y pico. Del 30 y pico. 90. No nací. Ahí está con Mirta, mira. ¿Mirta cuánto tiene? 94 tiene Mirta. Pero está se muy le bien. Cae una sota, la vieja. Se le cae una sota. Que está va muy bien, don Amancio. Está muy bien, don Amancio. Bueno, después me van a explicar lo de que esto de la deconstrucción. Bueno, ya le queda por aquí. Te vamos a ir explicando programa a programa. Bueno, usted va la señal, Darío nos hace señal. Vamos a cambiar. Nos identificamos y le explicamos por qué. Vamos a cambiar de información. Ustedes me enseñan que esa hueá. Yo le enseño que lo que es el Peroni. Bueno, gracias. Inicio de espacio publicitario. Somos los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Somos la 94.3 FM UTN.

bloque dedicado a la mujer por el homenaje que le corresponde en su día. No te va a gustar, y varios artistas destacados de Uruguay, con la participación en vivo del mismísimo Eduardo Galeano, junto a músicos notables de la talla de Sebastián Teixeira, de La Vela Puerca, el negro querido Rubén Rada, bueno, Federico Lima, Fernando Cabrera, varios uruguayos homenajeando a la mujer después del poema dicho por el mismísimo Eduardo Galeano. En el comienzo, el tema clásico ya de la historia de la música popular de esta parte del mundo, por Silvio Rodríguez, y aquellas mujeres que nos han estremecido tanto. En mi caso, Juana Zurduy, aquella gran capitana que luchó contra el imperio invasor de aquel momento. Eva Perón, más acá, mi vieja, mi compañera de toda la vida, y mi hija, las mujeres que han estremecido profundamente y que nos han hecho ser conscientes más que nada de la situación revolucionaria que están viviendo. Bueno, si hay cosas que me han estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos, decía Silvio Rodríguez. 8 de marzo, un nuevo pedido de justicia por las que no están, por las que están, por las que peligran. Vivas nos queremos. Según el Observatorio de las Violencias de Género, desde el 1 de enero al 29 de febrero del 2020, 69 mujeres fueron víctimas de un femicidio en Argentina. 88 niños y niñas quedaron sin sus mamás. El 66% de esos crímenes fueron realizados por sus parejas o exparejas de estas mujeres. Los primeros 3 días de marzo mataron 5 mujeres, es decir, una cada 12 horas más o menos. 299 es el número de femicidios en 2019, la cifra más alta desde el 2018, sin contar a las chicas trans. El término femicidio no era reconocido hasta hace un tiempo, ni legalmente existía la Ley de Protección Integral de la Mujer. Hasta el 2012 se le llamó crimen pasional. Creo que es fundamental pensar en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, porque esto nos garantiza un futuro. Educar a los niños para que en los siguientes años bajen los índices de violencia. No olvidar que es una ley que existe desde el 2006 y todavía hay mucha resistencia en aplicar. Todo empezó con el chiste que decía: allá a lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? Plop, plop, y nadie entonces podía entender. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Huichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. It's a la Wichita es aquella púa de la cápsula del Winco que nos conectaba con los vinilos y con la carátula y con ese espacio en la casa que teníamos para escuchar música como esta, en este caso Barbra Streisand, que nos presenta Marcelo Piazza. Barbra Joan Streisand. Joan. La señora nació en Brooklyn. Ajá. Neoyorquina. Sí, sí, sí. Actriz, cantante, productora, directora. Todo, todo. Sí. Todo lo hizo bien. Una de las voces más increíbles. Hermoso. Una maravilla de... una película emblemática que es que hizo con... Iba a decir Harrison Ford. Dios les da, se me no, no se puede. Tiene que anotar todo. ¿Cómo es el otro lado del espejo? No. No. Otra que... Nuestros años felices. Nuestros años felices. Claro. Y clásicos, ¿sí? Bueno, ahí... Todas esas películas cantadas, es sí. Una maravilla. Grabó Memory también, que fue el tema de Cats. Ajá. La obra de... De Mauricio Macri. De Mauricio Macri con Tommy Lee Jones. Sí. Venía serio el sí, blog. Venía serio. Serio. Y después tenemos a Natalie Cole. Natalie Cole. Este tema es muy lindo, se llama... Inolvidable. Ah, claro, otro clásico. Unforgettable. Claro. ¿Cómo lo dice? Y lo canta con el padre. Ajá. Con el padre muerto. Todos nos debemos acordarnos de la voz de Nat King Cole, una de las voces más sí. maravillosas. Y bueno, cuando graba este tema, pasan la grabación del padre con el video. Ajá. Y ella hizo varios intentos fallidos porque lloraba. Se emocionaba. Porque no al padre. Después que falleció, usaron su voz. Claro. Hace un dúo con el padre. Ahora que están de moda los hologramas, vio que el Indio Solari cantó. Sí, en Malvinas, Argentinas, con los fundamentalistas del aire acondicionado. Y este homenaje a Cerati, que también está recorriendo Latinoamérica, que también tiene algo de eso, ¿no? Claro, porque vos agarrás el multitrack y tenés la voz separada. Claro. Entonces podés usar esa voz. Pero cantar con tu viejo. El Indio lo trajo acá a Argentina porque el primero fue con un holograma de Michael Jackson. Así es, Y dicen que va a ser el comienzo de un show y una presentación total de los fundamentalistas del aire acondicionado con el Indio Solari, totalmente por holograma. Cantó dos temas de su nuevo disco, sí. Así que sí. Es bueno poder escucharlo. Imagínate si es emocionante cantar sobre la pista, en este caso como Nat King Cole con su papá. Con su padre. Claro. Y parte de la orquesta creo que era de Corpo Orden, no sé. Ajá. Pero es un tema maravilloso porque lo empieza a cantar el padre. Claro. Y ella empieza a hacerle el dúo. Entra después. De entrar en tono. Bueno, no tenía problema Natalie. No. Bueno. The Mirror Has Two Faces es la película que protagoniza Barbara Streisand con Jeff Bridges. ¿Nuestros años felices eso? Mire, usted que creía que estaba dormida. Y ¿viste? Sí. El amor tiene dos caras, es la traducción en español. Donde, ¿y dónde viene la banda sonora? Cintia no estaba muerta. Estaba de la banda. Una creía que no estaba. Estaba ahí, estaba ahí pensando. La sacó de la galera. Sí. Tengo un saludito para Lorena, la mamá de Juan Martín, que lo quiere mucho, de acá de la salita 4B, lo la mejor mucho. Salita de todo. Sí. A su hijo Juan Martín le mandamos un saludito de su mamá Lorena. ¿Y por qué no le dice no lo tiene al lado? Oh, eso no. Nunca entendí eso, que en la radio llama para decir que lo ama a Francisco. Claro, Francisco está acostado con él en la cama. Pero porque es un nene chiquito, tiene 4. No, si sí, un compañerito de Victoria. No, por Victoria todo. La 4B, la mejor salita de todas. Un saludo a Ana, a la mamá de Sofi. Bueno, un saludo para todas las compañeritas de Victoria. A todas las mamás que están ahí prendidas a la radio, las chicas. Bien, un dato sobre la marcha es que se ha extendido 15 cuadras la marcha. Más de 60.000 personas han marchado y todavía están cantando. Son largamente más de 60.000 personas. Bueno, ha sido multitudinal. Se lo veía venir, eran las 12 del mediodía y estaban unas chicas autoconvocándose. Ya esperando, Se lo veía. Bueno, cerramos el bloque, Marcelo Piazza, querido, y la música de la Wichita, la música de vinilos, la música de recuerdo que trajiste hoy. Primero con Barbra Streisand y esto con Nat King Cole. Natalie Cole. Esto no es radio, ¿no? Sí. ¿Por qué le pasa a tu amigo? Yo siempre veo la ficha y el programa, tengo que buscar cosas. ¿El qué? El programa. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ah, Claro. La de Quique Zapata, el hijo de Ramón Zapata. Claro, que no, Ramón. Ahí pasé, me enteré. ¿Qué pasó? Se tomó la plaga, ¿qué pasó? La obra. Ahí pasé, me enteré de que, ¿sabés que está tomando? ¿Era la menos cuarto eso? Piezas de droga. Son las media todavía. Piezas. Vos debes detective. 15, 20 minutos todavía. Vos sabés que me enteré, ¿sabés que está tomando el viejo Amancio? Sí, ¿qué está tomando? Red Bull. Espero que no lo mismo que usted. Red Bull. Acuérdese que tiene que manejar. No tiene espiridina, ¿cómo se llama eso que toma? No, porque Se vino la moto hoy. No, claro. Ustedes, porque yo no estaba. Venía serio, venía intelectual, venía informativo, biográfico el tema y me salió. Derrapó, bueno, volvamos al tema. Natalie Cole nació y murió en California, californiana. Sí. Qué lindo. Con semejante padre, qué sé yo, nació. Sí. Otro que no me lo imagino cómodo. En el local del PRO. No. A Barbara Streisand sí, usted sabe que sí. Tiene su parte tiene, así, Lilita Carrión. Sí, tiene rubia. Es rubia, rubita. Rubita. Rupert Nathan Cole, no me no, la he dicho, me la he dicho, para una idea básica. Yo quiero preguntar a don Amancio, ¿qué era negro? Para unidad básica. ¿Qué fue la vida de las unidades básicas en Córdoba, en el país? Y habría que preguntar. ¿Qué pasó con los comités de la Unión Cívica Radical? Hay que preguntarle a don Amancio. ¿A dónde más se le iban a preguntar algo sabe. Del 74? Sí, sí. ¿Por qué él alguna vez dijo una cosa? Pero ya, para el programa que viene, el viejo seguro que sí, que viene. Bueno, el espacio se llama La Huichita, en homenaje a aquella púa del Huinco, lo presentó Marcelo Piazza. Lo despedimos con Nat King Cole. Por favor, señor Darío. Unforgettable, that's what we are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Todo empezó con el chiste que decía: ah, ya a lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. Era la furia. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Huichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los pibes tienen la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿que no? Claro que no. Míralo. Se trata del tema de Gustavo Pena, Príncipe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Míralo, míralo, esa locura. La información del ámbito del espectáculo, de lo que se puede hacer de aquí hasta la semana que viene, junto a Cintia Bravo y Macarena Jerez Guerrero. Quique. Complétaselo. Se lo aprendió mi nombre, Quique. Quique, ¿usted tendría un cerdo de sí. mascota? ¿Un cerdo un de cerdo. Mascota? A ver, ¿qué tiene que ver con el espectáculo? Sí, porque no, me gustan cerdo, los chochan. Sí, sí. Bueno, lo podemos tener a la parrilla. Viste que ahora los tiran de los aviones ahí. Claro. Cada vez son más y más los animales a los que les cuelgan la etiqueta de mascotas. Ajá. Se comenzó con los hurones y ya hemos llegado a límites insospechados. ¡Hurones! ¡Hurones! ¿Conoce los hurones? Mira, tengo una mascota que es un chanchito. Ahí está la mascotita. Usted también lo tira ahí del avión lo a la pileta. Lo cierto que tener una mascota diferente sí. te hace sentir más especial. ¿Cuáles Ajá. son las mascotas que están de moda? Vamos a repasar un poco las mascotas que han estado de moda y que por ahí están de moda. En un tiempo fue el moda. Hamster, todo el mundo tenía hamster. Exacto. El bichito, el ratoncito. Por ejemplo, el cerdo vietnamita sí. enano. Un cerdo vietnamita enano. ¿Dónde bueno, está de moda? En San Vicente George no hay Clooney mostró su última adquisición sí. como mascota, la cual era un cerdo vietnamita y todos quisieron tener uno. Excéntrico millonario. Usted tiene ahí en barrio... Yo hablo de mascotas. Los que conozco son los que están tirando las aviones ahí en los claro, country. Claro. El único chancho que he visto terminó en la parrilla. Claro, claro. Bueno, pero se dice que este animal, el cerdo, es un animal muy dócil, inteligente y adiestrable. Además... de muy cariñoso y dependiente. Algo que los caracteriza es que son muy perceptivos, así sí. que aunque no les hables, sabrán cuál es su estado de ánimo, Ajá. también son muy miedosos. Ajá, otro animal que estuvo de moda en algún país, sí. el erizo. En algunos países fue prohibido tener al erizo como mascota. Exactamente. En muchos otros se permite. A pesar de su tamaño, requiere de muchos cuidados. Sí. Ya que son muchas las dolencias y afecciones que puede padecer, como obesidad, enfermedades del riñón, infartos e incluso síndromes neurológicos. Ajá. Que ninguna mascota está en realidad. Y claro, el gecko. Claro. Este pequeño lagarto no muerde, no es agresivo y es precioso, con Ajá. una piel llena de colores. De hecho, sí. tienen una gran capacidad para desarrollar colores distintos dependiendo del lugar en el que vivan. Un dato: Susana Jiménez le perdió uno a un niño que fue a su programa a presentar Ajá. a su mascota. Por Susana ejemplo, Jiménez. Susana Jiménez. No ¿quiere que le cuente una cosa? Cuénteme. Una primicia que tengo cuénteme, yo. Cuénteme, supone que es porque uno los quiere a los animalitos, ¿no? ¿Se acuerda del ministro del medio ambiente? El Berman. Sí. ¿Sabe sí. qué mascota tenía? ¿Qué Esa mascota? Me la pasó un chabón que la tiene. Que lo conocía. Una babosa. ¿Qué? ¿En serio? Sí, una babosa. Y murió la babosa estresada. Pobre por pobre, el comportamiento Dios. Del ministro. Claro. ¿A qué se someten estos animales? A sus dueños, estas mascotas raras sobre todo. Porque ¿cómo quién puede tener un gecko? Por ejemplo, un lagarto, un gecko. Sí. O un fennec. Un fennec de grandes orejas y pelaje suave. Estos pequeños zorros del desierto tienen una actitud a medio camino entre un perro y un gato. Una de esas virtudes es que es que socializa muy bien con otras mascotas. Cat dog, como el dibujito bien en la mitad. Acabo de descubrir. O un mapache, como lo popularizó Paris Hilton. Quincayú. Un apache. Ah, la Paris Hilton. ¿Cómo? Claro. No estoy de acuerdo con nada de todo esto. Por supuesto que no. Pero es una realidad de que sobre todo estas personas, ¿no? Sí. De alto poder adquisitivo y sobre todo famosos, sí. De repente se les ocurre poner animales totalmente que, no sé, medio saben un poco hacer absurdo. Con la plata, désele la en otro orden de cosas, mi tía también peronista, ¿no? Claro, por favor. Sí, medio pariente de Amancio. Tenía unas mascotas, tenía una gallina de tarde. Bueno, mi abuela tenía una gallina. No quería que la matara. ¿Cómo se llama? Lo del charango, este, con pata. Un quirquicho. Un quirquicho. Mi abuela tenía un quirquicho. ¿Lo tenía en la casa? Sí, lo tenía en la casa. Bueno. Yo no puedo decir porque me va a caer. Son cosas exóticas del tercer mundo. Claro, claro. La gallina de mi tía, yo tengo dos gatas y con eso estoy perfecta. Usted la pone en Facebook en todos lados. No hay que encerrar a los animales. No hay que obligarlo cuenta de Instagram. A que vivan ahí como humanos, no lo son. Sí, ya demasiado con que los domesticamos, ya, ¿no? Demasiado. Entonces como que hay que tratar de que tengan su vida lo más natural y, no digo salvaje porque ya no son salvajes, pero por lo menos no vestirlos, no humanizarlos. No podemos desdenarle la cabecita a Victoria, por ejemplo, que traiga un quirquincho ahí. No, imagínate, no mascotas, pobre Vic, no. ¿Cómo vive quirquincho? Ya saben, yo le digo, sufren, ¿para qué quieren un animalito? Para traerlo a sufrir. Ya sabes. Bueno, repasamos lo que queda de la agenda. Por ¿sí? favor, que nos estamos yendo ya en un... Perdón, es que te amo, volumen 2. La puesta sube a escena en su temporada 2020 con su última función sábado 14 de marzo a las 21 en el Cuenco, Mendoza 2063, saludos Alta para la Córdoba. Gente del Cuenco, nos escuchan siempre. El mecánico es mi novia. Las funciones son los domingos de marzo a las 21:30 horas en Espacio Máscara. Humberto Primo 877. Reservas al 4256-678. Dejar mensaje. Entrada 300 pesos. Jubilados y estudiantes 250 pesos. Música por la identidad con Calle Vapor. Domingo 22 de marzo de 19 a 21:30. Paseo del Buen Pastor, organizado por Abuelas Plaza de Mayo, filial Córdoba. Victorio dice, perdón, Maca, me parece a mí esa herencia media gorila. Herencia medio completa. Así que recién entré en mensajes de Victorio, discúlpeme. Bueno, hay otra serie que nosotros nos dimos cuenta cuando pelaba los caramelos con la pata. Dos horas después, claro. Detuvo como a las 8 de la tarde. Bueno, cuénteme, Macarena. La familia Finisterre, funciones los sábados a las 21 horas en Quinto Deva, pasaje Pérez al 10 Abasto, entrada general 300 pesos, jubilados y estudiantes 250 pesos. Reservas a la página de Facebook La Familia Finisterre o al WhatsApp al 351-51-19-854. Ropa usada, sábados 21 y 28 de marzo a las 21:30 en Teatro La Luna, pasaje Scuti y Fructuoso Rivera. Barrio Güemes, entrada 300 pesos. Stop Motion, funciones los viernes de marzo a las 21:30 horas en Espacio Cirulaxia, pasaje Agustín Pérez al 12, entrada general 250 pesos, estudiantes y jubilados 200 pesos. Algo que quiero recalcar, disculpe, es que hay teatro y precios para que puedan asistir. Hay tanto a la gorra, o sea que pueden ir gratis. Hay de 250, hay de 300. Si pueden, aprovechen. Aprovechen que hay obra y apoyar el arte local. Yo no sé si está bueno, yo las escuché atentamente. Ya no pasa más, no hay más espectáculo en Siroco. ¿Siroco? ¿Qué es eso? No sé. Me mató a mí. Yo como actriz anduve por Máscara, Brújula, La Llave. De la que siempre... Se hacía música, dice yo. No lo conocemos. Yo me fui hace mucho. El vecindario, teatro también. No, pues eso de ahora. Te está hablando de 100 años, no le digo. Sí, no, el Molino Rojo. Gracias a la vida, eso fue hace 100 años. El Molino Rojo. Gracias.

le dijimos al tipo John Lee Hook y Johnny River y googleó así, ¿viste? Claro, claro, sí. Claro, claro. Los piojos, ¿no? Sí, sí, esto sí, te sí, gusta, Horacio, ¿no? Últimos minutos de nuestro programa, recordamos nuestras posibilidades. Nuestras vías de comunicación. Sí, yo Facebook, le iba a decir, escuche sí, esto, posibilidades comunicativas. No existe la palabra. Pero se entiende. No, no existe, no, no, la no acabo sé de inventar. Pero se entiende perfectamente. Sí. Las posibilidades son Facebook. Sí, Facebook. Radio Nuestra que estás en el cielo. Twitter, Facebook. Radio Nuestra UTN. Instagram, sí. Radio Nuestra UTN. Las líneas de WhatsApp 351-7588-208. Bueno, dígame. Bueno. Muy buenas noches. La que falta. Sí, la ¿cómo que falta están ustedes? Hablando de la que falta, la extinción María de los piojos. Bueno, buenas noches, María Pereira, de nuevo por acá, un les saludo. Les dije que iba a venir los lunes, sí, pero siempre que mis tiempos cumpliste laborales así sí me lo permitan. Sí, recuerdo. Veo que tiene tiempos laborales ociosos, porque vino de nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entiendo. No empiecen a hablarme así en difícil. ¿Qué es difícil? Ocioso. O sea, eso viene de ocio, María Pereira, tiempo exento de obligaciones, por tiempo decirlo compartido con el sin oso. Sin obligaciones. Con el oso. Claro. Ososo. Bueno, pero usted, aparte de dirigir una radio y tener un programa ahí al central en la mañana, en esa emisora, ¿qué que hace a propósito esta hora? Pienso, no me dijo cómo se llama la radio en el programa. Después le pregunté. El programa se llama Juntas. Ah, la radio es Condena 3. No, hay mucha idea, no. Más coincidencia. Debe ser un usted éxito. Me está charlando. No, me está charlando. No. Suena a la versión femenina del conocido locutor Mario Pereira. ¿O no? Ya le dije sí, me suena que no lugar tengo nada que ver sí con ese señor. ¿Estás segura? Estoy cansada sí de aclararlo. Sí, va a tener que aclararlo un par de veces más. Zapata, yo soy chica María Pereira. Sí. Y hablar mi radio no es Condena 3. Ah, bueno, el nombre de la radio muy parecido a Cadena 3 también. No. O sea, Condena 3. Bueno, sí, hice un reportaje una vez a un conocido militar de Córdoba. Así, ¿le hizo un reportaje Menéndez usted? ¿Me no, nada que ver, es el otro, la versión más. No tengo nada que ver con ese señor. Bueno, me pareció, me dijo que el nombre del programa es Juntas. La versión femenina de Junto también. No, no soy feminista. No. Solo soy mujer. Me parecía, pero no le dije. Bueno, no tiene por qué ser. No le dije feminista, le dije femenina. Yo le dije peronista. Sí, ¿y qué la bueno? Sí, bueno. ¿Y qué hace a esta hora? Ya van a ser las 23. Usted no tiene un programa. ¿A qué hora es su mañana, programa? A la mañana. A las 8, otra casualidad. Sí. Noté que aún no sí tienen ni un solo anunciante. Como les dije el lunes sí pasado, sí, si a estos chicos no le doy algunos consejos, bueno, no le diste tanto, nunca van a tener anunciantes. Gracias nuevamente por el gesto, pero tenemos nuestro espacio publicitario, María, ya le explicaron. Ya les dije que eso es chamucho. Sí, no vendría mal un canje, por ejemplo. Claro, sí, la verdad que nos pague la pizza. Podríamos empezar a pensarlo. En esa tanda solo sí publicitan programas de la misma radio. Sí, tiene razón. Bueno, pero son los institucionales de la universidad, las actividades. Y ya le explicamos que esta emisora no tiene una intención comercial. Es una radio, una universidad pública, una apuesta a la difusión de música independiente. Ha escuchado la UTN se hace música, otras alternativas culturales, en fin, otros contenidos, María. Repito, puro chamullo. No hay forma de que una radio sí, no, sobreviva sí sin anunciantes. No, ya le dije que son criterios distintos. Esta radio cumplió 30 años esta radio. Y para colmo, sí, en los adelantos sí que hace la radio de los programas, ¿qué pasa? Escuché nombres rarísimos. ¿Cuáles? ¿Qué nombres? Uno que habla de un una araña. No, ya sé, no, María Pereira. No. ¿Qué programa es ese? No, sí, María Pereira, es el nombre del programa que conduce Claudio González, Ojaldre, que es el director de la radio, ojo que le voy a decir. Se llama PSI, P-S-I, PSI, la letra sí. oculta de la araña. Por la letra griega, ¿vio? ¿Se fijó que el loguito acá de la UTN es como una arañita así? Bueno, es como un, si fueran dos arañitas así. Ya les expliqué una para arriba y otra para abajo. Que sí. no entiendo nada cuando sí. me hablan así en difícil. ¿Pero qué es una letra griega? Eso es que otra cosa de sí. la radio que no me gusta. Bueno, vale, y que alejan sí. a los anunciantes. Sí, sí. Bueno. Imagínese si cualquier sí. oyente con fobia a esos bichos sí. va a escuchar este programa. Tiene razón, no lo había pensado, Darío, tiene razón. Afirma, Darío. Su, su programa, María, ¿usted tiene pauta oficial? Así es. Sí. Bueno, se nos va el programa, me dice nuestro operador, Darío Genovese, por interna, que de nuevo le trajo un casetito con música, como el otro día. No vaya a venir con esa porquería que vino el otro día, el coronavirus, el cumbia. Sí, por favor. Todos comunistas. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Bueno, por las dudas nos gritó así. Todos comunistas. Ah, no, usted dice porque... Bueno, se salta. Hay que retomarlo. No, porque dice que pusimos Silvio Rodríguez, Eduardo Galeano, toda esa historia. Pues, como ah, bueno. Sí, y bueno, así no vamos a encontrar pauta oficial nunca. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Son todos comunistas. Ya le pregunto de nuevo, María Pereira, para que no se me pierda el libreto de nuevo. ¿Qué trajo Darío del casetito? ¿Qué sí, le dio? Trajo algo. Trajo. ¿Qué música trajo? Es una cantante yankee llamada Amy. Winehouse. Winehouse. No. Amy Winehouse. Winehouse. Decíselo. Amy Winehouse. María nació en Inglaterra, además, no es yankee, precisamente en Londres, más datos. Bueno, pero, como sea. Bueno. ¿Qué tema trajo? Bueno, parece, ¿sabe qué me hace acordar? Nicolás del Caño. ¿Sabe quién es Nicolás del Caño? Por supuesto. Sí. Ay, no. Es el jovencito sí. de la izquierda sí. que le da todo lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Okay. Me imagino que... A mí me cae muy sí. bien. No, porque todo dice, es lo mismo, es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, un gusto de verlo. De verla de nuevo, María Pereira, aunque nos siga retando, nos vamos a pedir con la música. ¿Te gusta del Caño, María? No, ¿te gusta del Caño? Me cae muy bien. Te pregunté si te gusta. Muy bien. Muchas gracias okay. y ya sabes, bueno. Gracias por los consejos, gracias por los gritos, María Pereira. Le esperamos y el próximo ya lunes. Ya saben que si quieren atraer anunciantes. Sí. Sí. Mejoren la música y los libretos. Los... Bueno, pero vos trajiste algo, así que vamos a ver si mejoramos con esto. Atento, tiene claro. No, vamos a seguir charlando cada vez más cosas para mejorar. Gracias, María Pereira. Ahora nos reta por los institucionales. Se va a enterar el director Claudio González. La letra oculta de la araña, porque en serio, bueno, no le explico es nada. Es un descontrol. María Pereira, nos vemos. Venga a hacer con otro consejito para ganar plata. Como dice Pejo Piazza, no estaría mal. Un canje, por ejemplo. Claro, un canje de pizza. Sí, una pizza la verdad que está ahora. Mejoren los comentarios sí. y los nombres de los programas. Bueno, María Pereira, muchas gracias. Aprovechamos para despedirnos. Estamos ya deseándoles hasta la semana que viene que tengan una buena semana. Y vean la luna, la superluna, perdón. Sí, vean, bueno, es un fenómeno. Me va a seguir pensando que tiene complejo de gallo. Ah, bueno, estoy siguiendo consejos. Tiene complejo de gallo, sí, ¿no? Todo al final del programa. Bueno, nosotros estamos de vuelta para hacer esta porquería el 20, en la hora 20, la hasta las 23 del próximo lunes. Le deseamos que tengan buena semana. Un montón de gente. Esto es un homenaje a la radio, por eso hacemos lo mejor que podemos hacer por la radio. Es verdad, es lo mejor que se puede hacer. Vamos. Nos vamos. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go.